antes de aceptar a Cristo. Borracho vivía yo, tirado yo en las cantinas, muriéndome de hasta que llegó a mi cuerpo aquel mal que me enfermó. Tirado yo en una cama, sufriendo la enfermedad, clamaba desesperado al Cristo de aquel lugar. Entre lloros y gemidos, nunca me pudo escuchar. A mi casa llega un hombre con una Biblia en sus manos y me dice: Cristo vive y Él te ayudará, mi hermano, al Cristo que tú le pides. Nunca a ti te escuchará, oídos tiene y no te oye, ojos tiene y no te ve, obra muerta de los hombres, donde no existe poder. Gracias, Señor. Bendice a aquellos hombres que van predicando tu palabra, Señor. Que se duelen con las almas que sufren. Bendice a los predicadores. Al escuchar aquel hombre, algo hermoso sucedió. Un calor dentro en mi pecho, que mi cuerpo estremeció. Aquel hombre emocionado gritaba: el poder de Dios llegó. Una voz vino del cielo, yo muy clarito la oí: no te aflijas, hijo mío, que tu clamor ya escuché. Tu vida tengo guardada y pronto te sanaré.